porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Guac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta de represión! ¡Comenzamos! Buenas noches a todos y todas, esta es nuevamente Confrontación de Ideas. Nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Radio Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con esta banda de grindcore belga llamada Punished Heart, de su producción Frankenstein, la canción Awakening of the Flesh. Y bueno, pues esta es una producción del año 2000, fue la primera producción de Punished Heart. Que esta banda nació de las cenizas de Resignation. Y bueno, a lo largo del tiempo pues ha tenido bastantes cambios de alineación, pero hasta el momento pues siguen ellos tocando. Me parece que pues su última producción fue por ahí del 2014-2015. Pero bueno, pues es una banda que combina varios estilos brutales, del hardcore al grind noise, el industrial y demás. Y bueno, pues al pasar el tiempo pues también ha ido cambiando un poco más de género, pero esta banda y esta producción nos pareció muy adecuada, porque esta noche vamos a pasar un programa de radio favorito, La Linterna de Diógenes. Esta vez el profesor Arcadio junto con la historiadora Dolores Marín, bueno, pues van a estar hablando sobre Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que por este año se cumplen 209 años de la concepción de Frankenstein, de esta novela. Y bueno, pues se va a estar hablando sobre Mary Shelley, la historia, quiénes fueron sus padres, su pareja, todo el contexto como alrededor de ella. Y bueno, pues yo creo que de esa manera podríamos entender más de qué trata Frankenstein. ¿Y por qué Frankenstein ahora? Bueno, pues este pasado 30 de agosto fue su aniversario, su nacimiento. Ella nace un 30 de agosto de 1797, hace 228 años, bueno, 200 y tantos años. Pero bueno, pues eso solo últimamente, y sobre todo por la película que director Guillermo del Toro, pues Frankenstein anda en todas partes, pero bueno, Frankenstein es mucho más. Si pueden leer la novela, háganlo, de veras vale mucho la pena. Y creo que conociendo un poco de la historia de Mary Shelley, realmente le vamos a poder entender mucho mejor Bueno, sí ven la película, pero obviamente si deciden iniciar la lectura de esta novela, pues mejor, ¿no? Creo que también por ahí andaba en las noticias sobre las novelas o escritoras mujeres. Entonces, bueno, pues démonos el tiempo, la chance de leer a Mary Shelley. Y no solamente con Frankenstein, sino que, bueno, pues tiene otras novelas, por si no lo sabían. Entonces, chéquenle. Y vamos a dejar correr el programa. El programa, este originalmente era se llama Anarquistas de Ultramar y Mary Shelley y Frankenstein. Nosotros quitamos el de Anarquistas de Ultramar, que es la presentación de Carlos Taibo, que hizo en este programa de radio, que es muy interesante también. Por cierto, si quieren conseguir ese libro, también lo están editando aquí en México. Ya saben que también aquí damos las recomendaciones de libros. Y bueno, pues ya eso se las daré en otro momento porque no lo tengo aquí a la mano. Y esto pues lo estamos grabando unos días antes de hoy sábado. Así que pues quédense. Vale la pena mucho escuchar al profesor Arkaitz y a Dolores Marín hablar sobre Mary Shelley, comprender el su época, una escritora que por demás su vida es muy muy interesante, ¿no? Y bueno, pues también la cuestión musical, pues como les comentaba, esta producción Frankenstein de Punisher Heart, tiene ahí bastante material, no han sacado nada nuevo, siguen tocando. Entonces ahorita vamos a dejar con una canción que sería Final State. Y si nos da tiempo, dependiendo cómo esté el tiempo, nos despediríamos con Under Authority. Y si nos alcanza el tiempo, con la canción Punisher Heart. O sea, esperemos sacar dos canciones o una. Ya saben que aquí a los 55 minutos nos cortan. Así que bueno, suban a la música, quédense al programa de La Linterna de Diógenes. La Linterna de Diógenes pueden escuchar. Es un programa semanal, es un programa de historia, pero un programa. Pues, historia de las clases populares, como dicen ellos, y en definitiva la historia desde abajo, ¿no? Entonces vale también muchísimo la pena. Este lo pueden escuchar todas las semanas en, por ejemplo, en línea redutopia.org.es, y ahí escuchan La Linterna de Diógenes, o también en iVoox, pero en iVoox de repente no los deja escuchar todos los programas. También lo pueden escuchar en podcastyradio.es, y ahí buscan La Linterna de Diógenes. Hay alrededor de 600 episodios y hay de todos. Estos últimos hablan sobre los babuinos, los primates. Bueno, se agarra como temas y sobre eso lo van haciendo, ¿no? Pues nada, no queda más que darle las gracias, que nos escuchan, y quédense y nos escuchamos la próxima semana. Súbanle un poquito, vamos a escuchar a Punisher Heart. Thank you. a la Inglaterra del siglo XIX, la Inglaterra de la industrialización, del imperio colonial. Cambiamos de forma radical de tercio, pocas veces lo haremos de forma tan radical. Porque viajamos junto con Mary Shelley por su vida. Conoceremos las amistades de esta escritora, a su madre, Mary Wollstonecraft, una de las primeras feministas reconocidas, al menos. A William Godwin, su padre, al rico pero irreverente Lord Byron. Y, por supuesto, la gran creación literaria de Mary Shelley. Nos adentramos en la Inglaterra de Frankenstein. Se está moviendo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Está vivo. Hace 200 años de la publicación de la novela Frankenstein o El moderno Prometeo, una historia considerada iniciadora del género de ciencia ficción y de todo un subgénero literario y posteriormente cinematográfico. Sin embargo, hay mucho más juego detrás, del mismo modo que detrás de su autora, Mary Shelley, así como de la gente con la que se codeó. Tenemos al otro lado del teléfono a la historiadora Dolores Marín, que nos va a hablar de este libro, del que se cumplen, como decía, dos siglos de su publicación. Dolores, bienvenida una vez más a La Linterna de Diógenes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis? Nos vas a hablar de Mary Shelley y su Frankenstein, o el moderno Prometeo. Para empezar, ¿en qué contexto histórico y social debemos situar a Mary Shelley? Bueno, pues Mary Shelley la podemos situar en un auge importante de lo que sería el romanticismo inglés, unos años en que empieza a tomar cuerpo lo que nosotros llamamos la novela gótica, o sea, una serie de, dentro de la literatura, una corriente importante que empieza a rastrear al entorno de fantasmas aparecidos o lo que años más tarde nosotros llamaríamos sobrenatural, o sea, que empiezan a ficcionar un poco dentro de lo que sería toda la literatura, la cosa novelística, ¿no? Esta sería una de las corrientes principales, pero además, sobre todo, lo hemos de vincular sobre todo a lo que sería la industrialización en Inglaterra, una industrialización salvaje que está arrancando pues a las personas de sus hogares en el campo, trasladándolos a la ciudad y convirtiéndolos en esclavos de las máquinas, súper despersonalizados, ¿no? Y entonces, y además con un despoblamiento cada vez mayor de la vida en el campo y un crecimiento urbano que no tenía hasta aquel momento pues ningún equivalente en la historia. O sea, es algo que a ellos les impide un poco razonar qué es lo que está pasando y ver cómo cada vez más pues los trabajadores y trabajadoras se irán empobreciendo y cada vez más veremos cómo la ciencia va avanzando. Por un lado, a la gente de aquella época parece que esta ciencia que avanza pues les puede traer maravillas, ¿no? O sea, maravillas en el sentido de que están descubriendo la electricidad o que están descubriendo pues el magnetismo o muchísimas cosas, a su aparición también el vapor y sobre todo los modernos telares, etcétera, etcétera, pero por otro lado, esta ciencia que ofrece tantas cosas maravillosas y que podría hacer la vida pues más llevadera, al contrario, está encadenando las personas a las máquinas, ¿no? Y entonces esta contradicción a ellos pues será una cosa que les marque muchísimo. Además, en esta época también asistimos a un crecimiento de todos los estados europeos, o sea, el Estado como algo importantísimo, donde el individuo tiene muy poco que decir, y además estamos asistiendo también a todo el inicio del mundo colonial, de la conquista de todo lo que sería el globo por parte de 3 o 4 países europeos, ¿no?, que esclavizarán también a todos sus congéneres, ¿no?, para poder traficar con todo lo que está llegando de Oriente, con todo lo que está llegando de América, etcétera, etcétera. O sea que estamos en un mundo en transformación, ¿no?, que ha perdido todos sus referentes históricos importantes ligados a la Edad Media y las costumbres, y avanza, pero súper agigantado, hacia lo que sería el capitalismo industrial. Aunque la protagonista va a ser Mary Shelley, la verdad es que tiene una familia más que interesante. Es hija de William Godwin y Mary Wollstonecraft. ¿Quiénes son y por qué nos pueden interesar? Sí, sobre todo es bonito todo el contexto de Mary Shelley, porque Mary Shelley es sobre todo la hija de uno de los primeros anarquistas ingleses, que es el señor Godwin. Él es un radical, viene del protestantismo radical inglés, o sea, es un descontento, está viviendo en una zona de Inglaterra donde viven otros radicales como él, son gente que paulatinamente se apartan de lo que sería la iglesia, esta era baptista, para crear ya y oponerse radicalmente a lo que sería la concepción esta del Estado que está creciendo, ¿no? O sea, ellos se ven impotentes ante estos estados que están creciendo y sobre los que William Godwin escribirá un texto maravilloso que ya será súper criticado en su época y que lo hará vivir como un proscrito toda su vida. O sea, él, en vez de intentar dedicarse a ganar dinero con su librería y sus escritos, pues al contrario, será un señor que siempre estará, o sea, ya marginado por sus propios escritos, y que además siempre toda la clientela de su librería pues serán también radicales como él. Será un gran amigo de William Blake, un gran iluminador de textos y escritor, que también es anarquista y con una carga esotérica importante. Será amigo de Coleridge, que es uno de los poetas de su época. Será amigo de todo lo que se llaman los afrancesados, que son los ingleses que están a favor de la Revolución Francesa, que incluso asisten a los días revolucionarios en París, pero que luego tienen que estar un poco escondidos dentro de la misma Inglaterra, precisamente porque tienen una parte importantísima de ilustración, y además serán admiradores de los, sobre todo, de los primeros filósofos como son escoceses, que están defendiendo también toda esta parte de la ilustración, ¿no? Por otra parte, su madre, la señora Wollstonecraft, es quizá la primera feminista inglesa que se dedica, sobre todo, antes del nacimiento de Mary, pues se dedica a escribir textos importantes, muy radicales, defendiendo a la mujer. Sobre todo su percepción de todas las desgracias que lleva a la mujer le vienen de que tenía un padre alcohólico que violentaba a su madre continuamente. Ella muchas veces intentó defender a su madre, pero ella lo que veía con más horror era ver cómo su madre, que era una mujer maltratada, pues aún defendía al padre, ¿no? Es algo que ella no entendía. Entonces ella intentó enseguida, la madre, marchar de su hogar y empezar a escribir a favor de las mujeres. Intentó abrir escuelas con sus hermanas, por su cuenta, para intentar tener una manera de vida propia, y entonces además escribió su famoso Vindicación de los Derechos de la Mujer, que es el primer texto feminista importante. Pero además en su época escandalizó a la sociedad, porque la señora Wollstonecraft tenía una hija de un señor inglés al que conoce en la Revolución Francesa, con el que nunca se casó, y esta niña nunca fue reconocida, era la hermana mayor de Mary Shelley. Y luego ya se casa con Godwin, en contra de lo que ellos querían, porque ellos defendían el amor libre y el no pasar por la vicaría, aumentando así su independencia con respecto al Estado, pero deciden casarse para que no vuelva a pasar lo mismo que ha pasado con su primera hija, para que Mary pueda tener un padre, y entonces deciden casarse con Godwin, pero tienen tan mala suerte que cuando ella tiene a Mary, pues tiene unas fiebres a consecuencia del parto y de la falta de higiene que hay en la época, y entonces ella pues solo sobrevive 10 días al parto y casi no puede pues conocer ni educar a su hija. Este sería un poco el contexto familiar. ¿Qué pasará con su hija? Bueno, pues que vivirá siempre a la sombra de su madre, siempre leyendo los textos que Gottwig se dedicó a publicar de su mujer, o sea, porque él la admira profundamente, la respeta, pero lógicamente con su defensa del amor libre los dos son un matrimonio que realmente escandalizó a la sociedad bien pensante de su época. Estos círculos radicales en los que creció Mary Shelley, por contextualizar un poco y la importancia que tuvieron, que aun teniendo un origen burgués, como destacó Edward Thompson, tuvieron bastante importancia en la formación de la clase obrera en Inglaterra. De hecho, en el libro del mismo nombre de Thompson escribe como esas ideas de libertad de pensamiento, libertad de discusión, el cuestionamiento de los dogmas de fe, etcétera, caló muy rápido entre el artesanado y en una tradición temprana en crear grupos de discusión y correspondencia, cada vez más organizados, circuitos de publicaciones de folletos, bueno, que tendrían su poso posteriormente en los obreros de fábricas y talleres. Digamos que este radicalismo inglés sería en alguna forma una de las fuentes de las que bebió la clase obrera para la formación de su propia consciencia y su propio pensamiento. Sí, sí, es importantísimo ver cómo ellos que ya viven, o sea, por ejemplo, la madre, ¿no?, procedía de una familia burguesa, pero claro, se empobrece a causa de la vida tan disoluta de su padre, ¿no?, que malgasta toda la fortuna familiar, y ella se ve obligada a emplearse, pues esto, como maestra de niños, porque sabe leer y escribir, pero a veces también como institutriz. Y tenemos que olvidar estas ideas de románticas de las institutrices, lo bien que estaban en las casas, porque a veces las institutrices, lo más común entre las institutrices inglesas es que fueran violadas por el padre o por los hijos mayores de la familia, como pasaba pues con muchas criadas, ¿no? O sea que los abusos contra la mujer eran constantes, o sea, no hemos de creer el final feliz que escriben las hermanas Bronte, sino ver cómo la violencia hacia las mujeres era brutal, y era brutal además ver como las mujeres que no pueden ganarse un poco dignamente su salario, pues a veces tienen que ir hacia la prostitución para poder ganar o sea, el pan, o para poder mantener a sus hijos, porque como vemos en el caso de la propia madre de Mary, pues ella se quedará sola con una hija, y además lo que les pasa a todas las chicas de esta familia también es que cuando tengan hijos se los tienen que criar ellas mismas, porque los hombres se van, o sea que ellas quedan completamente solas, ¿no? Y entonces no es extraño que la clase trabajadora viera en ellos referentes importantes, porque cuando Wollstonecraft escribe la reivindicación de los derechos de la mujer, ya muchas trabajadoras se verían reflejadas en ella, y además sobre todo por lo que decías tú mismo, ¿no?, los textos de Gottwig, ¿no?, cómo cuestiona toda esta injerencia del Estado, ¿no?, cómo la libre discusión entre obreros se lleva ya, o el asamblearismo obrero está a la orden del día, y como el mismo Gottwig desde su librería se dedica a publicar libros prohibidos que harán una difusión enorme entre este proletariado que no es tan analfabeto como podía ser el proletariado español, sino que el proletariado inglés muchas veces sabe leer, lo explica muy bien también la obra de Thompson o las obras de Raphael Samuel, ¿no?, que toda esta gente, hay un obrero muy majo de esta época, que es Zapatero, que decía que la única parte independiente con respecto al Estado que él tenía en aquella época era su mente, ¿no? Y entonces él se dedica todos estos años a cultivar su mente, porque es lo único que él tiene en propiedad realmente que lo puede emancipar de lo que sería el autoritarismo de la máquina, de la fábrica o del capitalismo, ¿no? Entonces muy bonito todo este proceso de autoeducación de esta clase obrera que comparte con algunos burgueses venidos a menos, como serían ellos, ¿no?, toda una serie de ideas muy, muy radicales, ¿no? Entonces, es realmente un caldo de cultivo que nos ofrece muchos ejemplos y muy importantes. Volviendo a Mary Shelley, con 17 años, muy jovencita, entabla una relación. Estamos hablando de romanticismo. Se enamora de Percy Shelley, ¿no?, poeta ateo, de ideas radicales, casado, de familia rica. ¿Qué nos puedes decir de su compañero? Sí, pues mira, esto es muy bonito porque, como hemos explicado hasta ahora, ¿no?, Godwin malvive en su librería, no tiene medios para poder vivir bien. Además, Godwin, cuando se queda viudo de su primera mujer, al final se acaba casando con la vecina, porque él piensa, es muy, muy arcaico, aunque fuera anarquista, ¿no? Pensaba que un hombre no podía educar solo a dos hijas adolescentes, como podían ser Mary y su hermana Fanny, que es la mayor. Y claro, él acaba casándose con una vecina que tiene tres hijos más. Entonces él no puede tirar adelante toda esta pequeña familia, ¿no?, solo a partir de sus escritos y de los libros que encuaderna y puede vender. Y entonces piensan que si puede hacer como de tutor de algunos jóvenes ricos pero radicales, pues puede ganar algo de dinero. Y es así como conocen a Shelley. Shelley es ya un estudiante que ha sido expulsado de la universidad porque escribió su famoso tratado sobre el ateísmo, que está publicado en español en Pepitas de Calabaza, y es algo que recomiendo, ¿no? Él escribe este tratado, es expulsado de la universidad, su padre pues dice que le va a dejar sin herencia a causa de esto, pero realmente no es así. O sea, él podía pedir dinero en préstamo a cuenta de la herencia que tendría cuando muriera su padre. Pero bueno, ciertamente era mucho más adinerado que Godwin, ¿no? Entonces Godwin le propone pues darle algunas clases, enseñarle a escribir, a mejorar su estilo, a cambio de que le pague. Pero Godwin tiene la desgracia de que su hija cae rendida de amor en brazos de Shelley, que además era muy guapetón, como pintan en la época, ¿no? Y claro, Godwin no quiere eso para su hija, no quiere que ella se enrolle, digamos así, con un hombre casado que ya tiene una hija, y que además él realmente, o sea, Percy Shelley le miente, Mary Shelley le miente, dice que no vive con su mujer cuando no es verdad, o sea, es verdad que está distanciado de su mujer, pero parece ser, según todos los contemporáneos, que le miente un poco y un poco pues eso, la enamora. Y ella decide, pues algo muy de la época también, huir de su casa con él. O sea, y entonces Godwin monta en cólera, ¿no? O sea, porque piensa pues que, bueno, que ya había sufrido mucho él y su madre, ¿no? Siendo un escándalo para la sociedad, y ahora ve pues que la hija se va. Y además la hija se va, y como está muy enfadada con esta madrastra, que era una vecina, pero que en absoluto era una mujer culta como podía ser su madre, pues se llevan a la hija de la vecina, digamos así, a su hermana pequeña, para intentar sustraerla, digamos así, del dominio familiar, ¿no? Y es así como ellas se van de casa. Y tanto es así que se irán de casa con Shelley, emprenden un viaje por Italia, empiezan a recorrer Europa. Supongo que, claro, que siendo ingleses les salía muy barato ir a países meridionales, o sea, porque el poder adquisitivo es mucho mayor. Y como te digo, Godwin intenta, pues durante unos años les hace el vacío a sus hijas, pensando pues que lo habían abandonado, ¿no? O sea, Godwin no es un modelo de padre, o sea, es un hombre que sí que se educa, que educa a su hija, pero por ejemplo ella queda muy decepcionada de su padre, porque él piensa darle estudios al hijo de su nueva mujer, pero en cambio ella, que es una chica y que él es tan anarquista y tan progresista, pues a ella no le ofrece la posibilidad de seguir unos estudios académicos importantes, ni a ella, ni a Fanny, ni a Jane, ¿no?, la otra hermana, ¿no? O sea que ella un poco dice, ostras, mi padre no me está ofreciendo estos estudios, ¿no? incluso cuando ya viven con esta madrastra, la madrastra no les permite a los niños escuchar las tertulias intelectuales que tienen en la librería, los manda a dormir. Entonces hay anécdotas de que Mary y sus hermanos se esconden para poder oír los poemas que leen los radicales o para poder escuchar las historias de la librería, ¿no? Entonces hay, claro, una oposición importantísima entre Mary, que ya es una adolescente, y esta madrastra a la que ella piensa pues que le ha quitado realmente el amor de su padre, ¿no? Y luego de todo esto te lo cuento porque se verá mucho en Frankenstein. O sea, que hay unas partes en Frankenstein que se hablará de esto, o ella reflejará en cierto modo alguna de estas experiencias. Y esta pareja, entre otras cosas, entran en relación con otro guapetón de la época, y además un guapetón muy famoso, que es Lord Byron, ¿no? Vamos, que merece su propia mención, ¿no? Ese arquetipo de héroe romántico, atractivo, carismático, excéntrico, controvertido, rodeado de escándalos, bisexual, poeta, una auténtica celebridad en su época, entre otras cosas, por los escándalos, y una imagen que incluso él mismo promovía, ¿no? Un poco. Sí, ellas realmente, no sé si queriendo o no, pero escandalizaron a la sociedad de la época. Y te digo ellas, porque entonces su hermana, esta que se va de casa, se enrolla con Lord Byron, ¿no? O sea, parece ser que él no le hace mucho caso en un principio, pero ella no deja de ser una chica muy joven. Él luego la tratará incluso públicamente un poco mal, diciendo que ella se ofrece, etcétera, etcétera, pero la verdad es que la deja embarazada de un bebé. O sea, y tiene una relación bastante larga, o sea, en estos años, y claro, de cierta manera, pues son cuñados, digamos así, ¿no? Y además él abandona a su mujer, Lord Byron, ¿no? O sea, que imagínate, porque ellos, digamos, tienen mucha más libertad que ellas, y además quien siempre carga con los niños son ellas, ¿no? O sea, que todos son muy progres, pero siempre los bebés acaban a cargo de ellas, ¿no? Sí, o sea, que esto es muy triste, el, ¿no? El amor libre que propugnaban siempre estaba desequilibrado de alguna forma. Sí, esto lo veo bastante injusto, y ella esto lo explica también un poco en Frankenstein, este desamor, ¿no?, de por parte de los hombres, porque si te fijas, Frankenstein es una obra donde se habla mucho del desamor. Ahora, hace unos días di una charla, ¿no?, y yo hablé del monstruo desolado, ¿no?, de esa tristeza del monstruo cuando ella crea este monstruo que nadie lo quiere, etcétera, etcétera, pero que en realidad él lo que está buscando es amor y ser correspondido, ¿no? Yo pienso que ella, que es una mujer joven, cuando escribe esto, lo percibe muy claramente, ¿no? O sea, como su madre había estado pues rehuida por la sociedad y por el primero de sus amantes, ¿no?, que la deja con Fanny, con una hija, y como ella misma después, y su hermana pequeña también, viven este desamor por parte de los chicos, o el mismo Shelley, ¿no?, que abandona a su mujer también. O sea, que esto se percibe y se palpa un poco, ¿no? Entonces, claro, entran en contacto con Lord Byron, que es el gran escandaloso de la época, y entonces tiene unos encuentros con él en Suiza, que es la primera vez que Mary Shelley oye hablar de Frankenstein. En uno de estos viajes por Suiza, en unos paisajes helados, como luego aparecerá también paisajes en Frankenstein, ¿no?, pues ella oye hablar de un castillo, que es el castillo de Frankenstein, de algunas historias. Yo pienso que en su imaginación empieza a concebir la idea de hacer esta narración, incluso en alguno de sus sueños, porque ella dice que tiene un sueño premonitorio donde aparece Frankenstein, ¿no? Entonces, todo esto es una cosa que no sale de un día para otro, aunque a veces se dice que en Villa Polidor y hacer un concurso para ver quién explica esto. Yo pienso que ella lleva larvado ya una idea de escribir uno de estos cuentos, o sea, con esta idea, ¿no? Sí, porque la historia tradicional nos cuenta que fue precisamente en una visita a la casa de Byron en Suiza, junto con el médico personal, Polidori, ¿no? En una noche tormentosa, llena de relámpagos y truenos, todo muy gótico, donde de alguna forma, para pasar el tiempo, se retan un poco a escribir relatos de terror, ¿no? Bueno, el propio Polidori, si no me equivoco, fue el que escribió El vampiro, ¿no? Que también inicia un género de literario, vamos, el de los vampiros y demás. Vamos, digamos que en este contexto es donde termina escribiendo Frankenstein o el moderno Prometeo. Debido a la imagen del cine, del monstruo lleno de maldad y en buena medida poco humano, quizás haya que explicar por qué eso del moderno Prometeo. ¿A qué hace referencia? Sí, mira, fíjate, todo esto es muy bonito. La génesis de esto es que ellos se encuentran en una casa en Suiza y están todos súper aburridos, porque en aquella época no hay tele ni hay nada, solo hace que llover y nevar. Además, aquel verano no había habido verano, se llamaba el verano boreal porque había habido la explosión de un volcán y entonces se habían quedado un poco sin verano y estaban tan aburridos que hay esta propuesta de escribir una serie de narraciones góticas. Al final solo aceptan escribir las narraciones Mary Shelley, en aquella época ya es Mary Shelley porque ha huido con Shelley, que se la conoce como Mary Shelley, y el señor Polidori, que en algunas versiones de lo que estoy leyendo ahora dicen que era uno de los amantes de Lord Byron, porque siempre decía que era su médico personal, ¿no? Parece ser que no, que era uno de sus novios de la época, ¿no? Y entonces ellos aceptan, y fíjate tú cómo esta génesis de estos dos monstruos son los dos únicos monstruos o personajes fantásticos que se han incorporado realmente a todo lo que es el acervo tradicional de los seres fantásticos que se conocían hasta aquella época. Fíjate tú que hasta aquella época solo conocíamos todo lo que eran seres fantásticos de la mitología griega o romana o trasgos, etcétera, etcétera, pero que nos vienen casi desde la Edad Clásica y la época, o sea, la Edad Media. Y en cambio aparecen dos grandes mitos en una sola noche, como dices tú muy bien. Uno será Frankenstein, que tiene una filmografía hollywoodiense enorme, y otro será el vampiro, que poco después Bram Stoker ya perfeccionará para crear su famoso Conde Drácula, ¿no? Y que incluso Lord Byron pirateó ya la idea del vampiro de Polidori, ¿eh? O sea, que fíjate tú cómo en una sola noche aparecen dos supermitos que han pasado ya a la historia, digamos, y además que muy deformados, ¿no? Porque realmente son dos mitos entrañables cuando aparecen, ¿no? Porque el vampiro, hoy no es cuestión de hablar de él, pero lleva dentro de sí también mucho dolor. O sea, es un hombre insatisfecho, que ha sufrido mucho también. O sea, son unos como unos monstruos entrañables, ¿no? Entonces, además, Mary Shelley, cuando escribe este moderno Prometeo, ¿no?, lo ambienta realmente dentro de una novela maravillosa que parece una novela de Julio Verne, porque empieza todo con una expedición al polo, hablando de coordenadas. O sea, está dentro de lo que sería la línea de los Reclus, que estará a punto de empezar a publicar todos sus libros de geografía anarquista describiendo el cosmos, y muy poco antes también de los relatos maravillosos de Julio Verne, que desde las butacas de sus casas, pues los victorianos podían un poco transportarse por todo el mundo, ¿no? Y ella empieza así, o sea, es un relato maravilloso que habla de paisajes helados y de cómo encontrarán allí a Frankenstein, que no es el monstruo, sino que es el doctor, que crea un monstruo, y a la criatura. Ella siempre le llama la criatura, o sea, el monstruo no tiene nombre, es la criatura, ¿no? O el monstruo a veces le llama, y cómo a partir de aquí empieza a gestarse esta historia maravillosa de Frankenstein. Y lo que me decías tú, ¿por qué se llama el moderno Prometeo? Porque por primera vez, y yo pienso que esto solo puede salir de una mente forjada dentro del anarquismo, como podía ser la mente de Mary Shelley, se imagina un monstruo, pero más que un monstruo, una criatura viviente que no ha nacido ni de un coito ni de una luz, digamos así, que divina, ¿no?, que forma la vida, sino que nace realmente como hija de la ciencia. Esta criatura, hija de la ciencia, a partir de juntar cadáveres, quien le da la vida es el rayo. Que ella no dice nunca que es el rayo, ¿eh?, pero nos hace imaginar que es la electricidad, que es el rayo, ¿no? Y entonces por eso ella le llama el moderno Prometeo, porque es este fuego que viene del cielo, el fuego de los dioses, pero que, como tú sabes muy bien, este fuego de los dioses, de las tradiciones sobre Prometeo, podía ser de dos maneras: el fuego que da la vida o el fuego del conocimiento. Yo pienso que ella le llama al moderno Prometeo por esta idea del conocimiento, porque el monstruo, fíjate tú qué bonito, que se ha creado a partir de trozos de cadáveres, que no tiene nombre, aprende a leer, porque le enseñan a leer los humanos, y aprende a hablar a partir de las ruinas de Palmira de Volney, que es otro clásico importantísimo. Y claro, cuando tiene conocimiento, cuando aprende y tiene conocimiento, es cuando se da cuenta de que está mal, de que nadie lo quiere, de que está buscando cariño, de que está buscando amor y que no lo quieren por su apariencia física, ¿no? Y aquí quería ir yo un poco, ¿no? Ella un poco, dicen que cuando ella escribe, este monstruo que busca cariño, a veces busca el reconocimiento por parte de Godwin como padre para ser reconocida, o sea, para demostrar que Mary Shelley es una mujer intelectual, que necesita este reconocimiento paterno y que quiere un poco igualarse a lo que Godwin puede pensar de los hombres, ¿no? De que ella es capaz de generar una obra intelectual poderosa. Yo pienso que la generó, por lo que te estoy diciendo. No sé qué te parece a ti. Sí, ese Prometeo, considerado dentro de la mitología griega como amigo de la humanidad, robando el fuego de Zeus y dándoselo a los hombres para que se calienten, entendiendo que el dominio del fuego es uno de los elementos clave para la evolución humana y un asidero básico para desmarcarse del resto de animales. El fuego toma la metáfora, como nos decías, del origen de la sociedad, la cultura, la civilización, y en concreto Platón es más específico cuando relaciona el fuego o el don regalado por el regalo de Prometeo con las artes de Hefesto y de Atenea, diciendo que lo que otorgó Prometeo a la humanidad son los saberes, o al menos las herramientas para desarrollar los saberes de la ciencia y la política. Y desarrollando un poco la historia, que es un poco paralela a la del Frankenstein, a todo esto Zeus se enfada mucho por la traición y castiga muy duramente a Prometeo. La imagen es muy gráfica: Prometeo encadenado en lo alto de un monte con un águila devorando su hígado, que para más inri se regenera, volviendo una y otra vez eternamente a devorarlo el águila. Un mito que de alguna forma tiene dos interpretaciones. Algo muy típico griego, por cierto, ensalzar la rebeldía frente al techo del cristal impuesto, el valor de querer romper las cadenas, y por otro lado, el trágico desenlace aparentemente inevitable para todo aquel que rompa las normas e intente volar más alto de lo que corresponde. Bueno, en este caso me viene a la mente el mito de Ícaro, de Sísifo y tantos otros que al parecer se pasaron de listos. En la novela, el doctor Víctor Frankenstein, como Prometeo, intenta superar el techo de la muerte y, como Prometeo, crear un nuevo hombre, usurpando los poderes de Dios, y paga trágicamente por ello. Todo esto escrito en un contexto histórico, entiendo, en el que la ciencia parecía estar resolviendo cada vez más misterios y demostrando, o al menos así se lo tomaban los románticos, demostrando capacidad de domar a la naturaleza. Estamos hablando de, como nos decías, tiempos de experimentos con electricidad, la casi fundación de la química moderna, la era del ferrocarril, que como espejo de la civilización se va extendiendo por territorios antes no domados, el barco de vapor. Entiendo que de alguna forma esta novela, un poco de alguna forma este moderno Prometeo, también es transgresora en el sentido de que estamos hablando de un ser humano, Víctor Frankenstein, creando vida, rompiendo un poco con todo, bueno, lo más blasfemo que puede ser, ¿no? Más allá de lo divino, a partir de la ciencia, ¿no? Que un poco que tiene una relación concreta un poco en este contexto. Sí, por eso me parecía tan, tan bonito el mito. O sea, solo podían hacer este mito. Además, imagina, creado por una mujer en aquella época, porque en aquella época las mujeres no escriben, o sea, no la reconocen, a veces escriben con seudónimos masculinos, y lo más importante es ver que solo aparece el nombre de Mary en la tercera edición, y porque la edita su padre, entonces es como el gran reconocimiento de Godwin hacia su hija cuando publica en la tercera edición de Frankenstein, que además se vende como churros, ¿no? O sea, porque realmente el mito gusta muchísimo, o sea, es bien recibido, y su padre pone el nombre de ella, porque nadie sabía realmente quién era el autor de este mito, ¿no? A veces incluso, y durante muchos años, y eso me pone muy nerviosa, ¿no?, se hablaba de que era Shelley el que lo había hecho, porque claro, Shelley era como el ser pensante de la pareja, ¿no?, cuando realmente ellos colaboran porque se quieren muchísimo durante muchos años, ellos dos colaboran, se corrigen textos en uno al otro, incluso Shelley hará uno de los prólogos, creo que es en la segunda edición, pero realmente el libro es de ella. Y además hay una cosa muy curiosa también, que es que parece ser, por las ediciones comentadas que he leído sobre el libro, que ella toma prestado el personaje de Victor Frankenstein del mismo Shelley, porque cuando ella lo conoce, él va ya a experimentos de estos de galvanotecnia, que hay algunos médicos que se dedican pues con electricidad a reanimar pues ranas, ¿no?, los corazones de las ranas, pero se ve que asisten incluso a algún experimento de estos proscritos por la Iglesia de intentar reanimar cadáveres humanos. Y entonces fíjate tú que algunos de estos galvanotécnicos de la época que se dedican a hacerlo, uno de ellos que progresa muchísimo, pues la Iglesia destruye su laboratorio, destruye toda, o sea, lo queman, o sea, a veces los hacen, los queman a la cárcel diciendo que no que están blasfemando, sino que están yendo en contra de lo que sería la vida, incluso a uno de ellos pues le acaban quemando pues todo, absolutamente todo, o sea, lo llevan a prisión y le queman pues en todo lo que sea su laboratorio, sus apuntes, o sea, porque también lo que nos plantea esta novela en realidad es hasta dónde puede llegar la ciencia y si es ético o no, que sería aún un debate súper vigente hoy en día, ¿no? ¿Tiene límites la ciencia o qué puede hacer la ciencia y cómo la ciencia puede molestar a algunos sectores más o menos retrógrados de la sociedad, ¿no? En este caso concreto de este científico llamado Andrew Cross o Crosses, no sé cómo se pronuncia exactamente, sí. Bueno, que en buena medida el Víctor Frankenstein también tiene sus influencias en este científico, ¿no? Porque al igual que Frankenstein utilizaba cadáveres y demás, sí. Y les aplicaba electricidad, ¿no? Porque bueno, sí que había una idea entre determinados ámbitos científicos en que a través de la electricidad se podía crear vida, ¿no? Y este científico, como nos comentabas, bueno, no solo quemaron su casa, sino que le exorcitaron a él y a, ¿sí? Digamos, y a sus propiedades. y bueno, pues entre otras cosas se dedicaba un poco a recolectar cadáveres, depósitos de cadáveres y demás, y bueno, y experimentar con la electricidad. Y bueno, estuvieron en una, Mary y su compañero en una conferencia donde él decía haber logrado crear vida a través de la electricidad. Sí, bueno, yo no iban tan desencaminados porque ahora mismo que están mejorando muchísimo la ciencia, el otro día estaban enseñando en la televisión que algunas personas que no pueden andar, por ejemplo, ahora a partir de impulsos eléctricos podrán volver a andar, o sea que realmente ella era una visionaria ya de lo que sería la electricidad aplicada a la medicina, porque realmente, o sea, y la gente que lleva marcapasos, etcétera, etcétera, o sea que ella en aquella época era impensable pensar las aplicaciones medicinales que podía llegar a tener, o sea que realmente fue bastante visionaria, o sea, en la época. ¿Doctor Frankenstein? Frankenstein. ¿Me toma el pelo? No, se pronuncia Frankenstein. ¿Dice usted también Froderick? No, Frederick. ¿Y por qué no es Froderick Frankenstein? Porque no, es Frederick Frankenstein. Muy bien. Usted debe de ser Igor. No, se pronuncia Igor. A mí me dijeron que era Igor. Pues estaban equivocados, ¿sabe? ¿Qué importancia dirías que tiene esta novela, este Frankenstein? Porque de alguna forma fue tremendamente transgresora, ¿no? Ya hemos mencionado algunas cosas, ¿no? A nivel eclesiástico y religioso brutal, y luego la creación de un nuevo humano, ¿no? Un nuevo hombre que no es un hombre, ¿no? Pero con, digamos, de alguna forma mucho, mucho mejor que el resto, ¿no? Una serie, digamos, de temas que estaban un poco en el aire, ¿no? Que incluso desarrollarían filósofos posteriormente, pero que de alguna forma entiendo que sería totalmente transgresora. Sí, o sea, yo pienso, bueno, que impactó tanto, o sea, fue tan novedosa que, por ejemplo, quien ha tirado mucho más que la literatura posteriormente de Frankenstein ha sido el cine, ¿no? O sea, todas las series de Boris Karloff, de la novia de Frankenstein, etcétera, etcétera. O sea, ha sido, ya te digo, un mito, el gran mito casi del siglo XX, ¿no? O sea, ahora el siglo XXI no tanto, pero el siglo XX, o sea, todo el mundo, absolutamente el mundo mundial, que podríamos decir, sabía quién era Frankenstein, ¿no? Y fíjate todos los remakes que se hacen de Frankenstein hasta hace muy poco, ¿no? O sea, y fíjate todo lo que sabemos de Frankenstein y lo poco que sabíamos de Mary Shelley, que esta es la contra, ¿no? O del mismo Godwin, ¿no? O sea, que yo en broma a veces digo que el abuelo de Frankenstein era anarquista, ¿no? Porque yo pienso que solo pudo salir de una familia así, esta idea de este mito, ¿no? O sea, pero yo pienso que luego la literatura, aparte de Frankenstein, que es poco conocido, o sea, todo el mundo sabe quién es Frankenstein y lo imaginamos esto por lo que hemos visto en la tele, pero realmente muy poca gente ha leído realmente el libro. Y es curioso cuando yo hablo con gente que ha leído el libro, me cuentan, sobre todo adolescentes, la pena que les da el monstruo, ¿no? Lo tristes que se quedan al leer la vida del monstruo, ¿no? Y esto también es muy bonito, o sea, ver que la gente aún en el siglo XXI se emociona a leer este relato, ¿no? Porque este relato también nos habla de la fealdad, o sea, de lo que no es políticamente correcto, pues es apartado de la sociedad. En este caso sería el monstruo, ¿no? O sea, que él tiene buenas intenciones y también algo importante, ¿no? El monstruo se enfada con Víctor Frankenstein cuando no le da una compañera, que sería también el reclamo otra vez de la idea bíblica, ¿no? del pecado original, de por qué Dios se enfada con Adán cuando tiene su compañera, etcétera, etcétera. O sea que Mary Shelley parafrasea también algunos de los mitos del Génesis al escribir Prometeo. O sea que esta sería una lectura bastante interesante que se puede hacer, ¿no? Esta soledad del monstruo y este deseo de tener un amor carnal con alguna compañera, ¿no? O sea que aquí ya estamos ya en el terreno de la especulación, ¿no? De si podían tener hijos o no, Frankenstein y una posible compañera, crear una nueva especie, etcétera, etcétera. O sea, esto nos llevaría ya mucho más lejos, ¿no? Es una pena que Mary Shelley no siguiera por aquí también. O sea, porque luego, además, la gente se cree también que ella solo hizo esta narración y no, ella tiene otras novelas, ¿no? Y bastante interesantes y que describen muy bien lo que era la vida cotidiana de las mujeres de su época. Sí, en ese sentido, muchos personajes femeninos son protagonistas de sus obras, aunque sí. y plantea, digamos, muchas de las problemáticas con las que se encuentran, muchas además son mujeres rompedoras, pero sí que es algo que suele más o menos se repite un poco en las obras de Shelley, que no acaban bien del todo, o al menos no le salen bien las cosas, por decirlo de una forma, enlazado otra vez quizás con esa tradición griega, ¿no? De la tragedia, ¿no? De la valentía, sí. ¿No? El valor de la valentía, pero luego... Y la vida misma, ¿no? Podríamos decir la vida misma, sí. ¿No? Sí, sí. Sí, no es Walt Disney, ¿eh? Digamos así, que la vida es dura, ¿no? Para ellas, sobre todo, y lo transmite muy bien. Y su madre también, o sea, porque la gente también cree, por ejemplo, que Mary Wollstonecraft solo escribió Los derechos del hombre, porque tiene una primera edición de Los derechos del hombre, y luego La vindicación de los derechos de las mujeres, porque ella escribe estos derechos del hombre, la madre contestando... Creo que es, bueno, a los ilustrados franceses que dejan bastante mal paradas a las mujeres, y ella es muy crítica. Y en el caso inglés a Edmund Burke, que también era buena pieza, sí. Vamos, sí. Ah, sí, bueno, sí, le también. Es absoluto, claro. Sí, y luego además ella escribe una serie de narraciones autobiográficas, la madre, y además he encontrado algunas ediciones en español donde están compiladas las de la madre y las de la hija, o sea que por suerte hay gente que ahora se dedica un poco a republicar toda esta obra, que es muy bonita además y nos ilustra mucho sobre estos finales del 17 y el siglo 18 inglés, ¿no? O sea que... Sí, perdona, 18 y 19, ¿no? Que es muy interesante. Bueno, pues nos vamos a quedar aquí. Espero que le haya picado la curiosidad a aquellas que nos escuchen. Frankenstein o el moderno Prometeo. Doros, como siempre, un placer. Sí, gracias, igualmente, ¿eh? Under the bed,